coming up only to hold you under. And coming up only to show you wrong. And to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we won. Buenas tardes, un lunes más aquí en Perdiendo el Rumbo. Y bueno, nada, como siempre, siempre os digo, de 6 a 7 aquí en Radio Crash y 105 FM. Y hoy nos vamos a perder en un año, en 1997, y vamos a empezar con Supertramp, que saca su 11º álbum y se titula Some Things Never Change, que fue el que sacó después de casi 10 años de haber sacado el anterior disco. Y fue un álbum que experimentaron como un registro nuevo, ¿no? Y las canciones, había algunas canciones del disco que son más cercanas al pop y otras un poco más al chill out. Y decían pues que era como música para escuchar de fondo, ¿no? Como para relajarse mientras la escuchas y tal, ya que es muy musical. Pero bueno, de todas formas es de muy buena calidad el sonido. Así que para mí me parece un trabajo estupendo de Supertramp, diferente de los comienzos de ellos, pero muy bueno. Y posiblemente al final del álbum escucharemos otra canción de ellos, pero vamos a empezar con esta, que se llama It's a Hard World, Es un mundo duro. Yeah, but it's worth it. Yeah, the fast talk every day. I don't worry, 'cause I know I'm on my way. The view from my window, it ain't too good. There'll be some mail for me soon from Hollywood. When the phone rings, could be big things anytime. Operator, is there something wrong with this line? Rejections, I've had a few. Happens to the best. That ain't nothing new. Still I keep on swinging away. It's gonna be a breakthrough any day. I keep hanging in there. That's my philosophy. And soon I'll find my big chance. Yeah, just you wait and see. Some make it fast, but they just come and go. Me, I'm built to last, and that's one thing I know. I know I'm gonna get there. I know I will. I'm gonna reach for the moon and all the stars too. I want the universe, I want all the planets, I want everything. Need a big house, need a big car, need a... I'm gonna get it. Just a matter of time. Y así sonaba esto de Supertramp. Y seguimos con Creed, que publica su álbum debut este año, 1997, en el cual se encuentra, este disco, este álbum, se encuentra en el grupo de los 200 álbumes más vendidos en Estados Unidos de todos los tiempos. El álbum lo llamaron igual que la canción que vamos a escuchar ahora, que es My Own Prison, mi propia prisión, y suena así. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, Lord, I drop and kneel. Silence now the sound, my breath the only motion. Yeah. actriz pop. Así llamaron al álbum que publicaron este año, 1997, la banda irlandesa U2. Una de las canciones de este disco se titula Staring at the Sun, algún día lo diré bien, Mirando al Sol, y suena así. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me and over you. Stuck together with God's blue, it's gonna get stickier. Summer, let's get undercover. Try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one. Publica este año el álbum que le abrió las puertas al mercado estadounidense con una canción que pertenecía a este álbum y que se titula Sonchu. Otro grupo que saltó a la banda, a la fama con su álbum es Dover y su álbum Devil Queen de Me, del cual vamos a escuchar su tercer single que da nombre al álbum y en español se titularía El Diablo Vino por Mí. Thank you. Here Now fue el tercer álbum de Oasis, un álbum muy esperado tras sus dos anteriores que tuvieron un gran éxito. Al principio este álbum obtuvo buenas críticas como los anteriores, pero posteriormente hasta algunos miembros de la banda no lo vería tan claro como un buen trabajo. Esto es Don't Go Away, no te vayas. Not a lot to say about the things. Seguimos en Perdiendo el Rumbo con el sencillo Bitter Sweet Symphony, Sinfonía Agridulce, del grupo The Bear, lanzado en junio de 1997. nos vamos acercando al final, al final del programa, con una canción perteneciente al 30º álbum de Bob Dylan, nada más ni nada menos, titulada Can't Wait, no puede esperar. Somewhere back there along the line, I thought. como nos da tiempo y os dije al principio del programa que tal vez pondría otra canción del álbum este de Supertramp que pusimos al principio, pues vamos a poner otra canción. Esta vez es la que da nombre al álbum y se titula Some Things Never Change, algunas cosas nunca cambian. I went back to my hometown, to the school and walked around. And the way it felt seemed just like yesterday. From the cradle to the grave, some say we never change. No matter how we try, we try to rearrange. Y para finalizar el programa de hoy, vamos con un grupo nacional. Para terminar, vamos a terminar bien. Vamos a terminar con Platero y Tú, que saca su séptimo álbum, titulado 7. Y con este álbum consiguió el disco de oro, porque es que realmente las canciones no tienen desperdicio. Y con la canción titulada Alucinante me despido. Hasta el próximo lunes de 6 a 7, aquí en Radio Crash 105 FM. Y también podéis encontrarme por el blog radiocrash.blogspot.com. Y nada, alucinante, así se titula. Muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos. Sueño.